Lunes 30 de diciembre. La estructura de Daniel. La disposición de la sección en arameo de Daniel, los capítulos 2 al 7. En parte Daniel escribió en hebreo y en parte en arameo, revela la siguiente estructura que ayuda a reforzar el mensaje central de esa sección y del libro. A. La revisión de cuatro reinos de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. B. Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego, Daniel capítulo 3. C. Juicio sobre Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. C. Juicio sobre Belsasar, Daniel capítulo 5. B. Dios libra a Daniel del foso de los leones, Daniel capítulo 6. Y A. La visión de Daniel de los cuatro reinos, Daniel capítulo 7. Este tipo de arreglo literario sirve para resaltar el punto principal al colocarlo en el centro de la estructura, que en este caso consiste en C y C. Daniel capítulo 4 verso 5. Dios le quita el reino a Nabucodonosor temporalmente y a Belsasar permanentemente. Por lo tanto, el énfasis de los capítulos 2 al 7 está en la soberanía de Dios sobre los reyes de la tierra, ya que Él los pone y los quita. Una de las formas más eficaces de transmitir un mensaje y aclarar un tema es mediante la repetición. Por ejemplo, Dios le da al faraón dos sueños sobre el futuro inmediato de Egipto. Génesis capítulo 4 versos 1 al 7. En el primer sueño, siete vacas delgadas devoran a siete vacas gordas. En el segundo sueño, siete espigas delgadas y arruinadas devoran a siete espigas de cereal de grano sano. Ambos sueños plantean lo mismo. Siete años de escasez vendrán después de siete años de prosperidad. En el libro de Daniel, Dios también usa la repetición. Hay cuatro ciclos proféticos que son repeticiones de una estructura básica general. Al final, esta estructura nos muestra la suprema soberanía de Dios, aunque cada esquema profético principal transmite una perspectiva distinta, juntos cubren el mismo periodo histórico, que se extiende desde el tiempo del profeta hasta el fin, como muestra el siguiente diagrama. Daniel capítulo 2. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, se instaura el reino de Dios. Daniel capítulo 7. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, juicio celestial que conduce a la tierra nueva. Daniel capítulo 8 y 9. Medopersia, Grecia, Roma, purificación del santuario. Daniel capítulo 10 al 12. Medopersia, Grecia, Roma, Miguel se levanta. ¿Qué gran esperanza presentan estos textos con respecto a nuestras perspectivas a largo plazo? Daniel capítulo 2 verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Salmos 9, 7 al 12. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?